No puedo decirle que no la quiero. Y sabes que por dentro yo me muero. Y yo me desespero. Hay veces que me subo. Ves dentro de mí no queda nada. Juego de la oca, prueba superada. Dicen que el amor es una magia. Yo fuera tú y contratara a Chris Angel o a David Blaine. Y ni así creo que resucite lo que por ti sentí. ¿Por qué poner mi corazón en danger de nuevo? Dándote todo lo que te di. Si no me vas a dar nada de lo que te ofrecí. Amor, comprensión, lo opuesto a la traición. Como una donación de órganos te di mi corazón. ¿Y tú qué hiciste? Traicionarme, decepcionarme. Todo vengo a consentimiento, menos amarme. Por eso decidí sacarte de mi vida. Esta fue tu casa, tú conoces la salida. So go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Ya no quiero nada de ti. A tu lado solo sufrí. Go, go, go, go, go, go. Baby girl, go, go, go, go, go. Es bien triste la realidad, pero prefiero la soledad. Ya no puedo mirar atrás. Mi corazón, todo lo que vivimos fue como un paraíso. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios se la llevó. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que Dios se la llevó. No, no, no, no, no, no, no, no, no, que Dios se la llevó. No puedo decirle que no la quiero. Y sabes que por dentro yo me muero. Pero hay veces que me subo, veces que me bajo, veces que la odio, veces que la amo, que la amo. Ya no puedo mirar atrás, aunque la realidad me duele. Lo que vivimos es difícil de borrar, pero tengo que aceptar. Ya no puedo mirar atrás, aunque la realidad me duele. Lo que vivimos es difícil de borrar, de borrar, pero tengo que aceptar la verdad. TYS y Alex B, Ronnie en el beat, Sean Black, Caja Musical, Studios. This is la Caja Musical, oh, Alex B, TYS, Sean Black, Monkey Money. Ronnie in the beat. El nivel óptimo. Evolution of Roman music. This evolution of a con this evolution.